bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, celebramos el Día de la Radiola en Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 272, en el Día de la Radio levantando la voz para hacerla de tos. Presentamos Albumeando, para celebrar la historia de esas producciones que han logrado dejar una huella en la música, atravesándose a varias generaciones como si fueran una brocheta sónica que nos deja tostados de placer. The Cure, una banda tan idiosincrática que la gente apenas se dio cuenta cuando se rehicieron drásticamente una y otra vez, con una facilidad que haría que Bowie se sonrojara. Hicieron rarezas punk minimalistas y grandes y sombrías obras de arte. Hicieron un synth pop de las variedades de New Wave y de New Order. Hicieron extrañamente el pop del día que usaba bongos y cuernos y en ocasiones fingían ser jazz. Y todo eso en más o menos su primera década. Y todo sin sonar como nada más que The Cure, solo siendo The Cure. Grabado prácticamente en vivo durante 3 noches con pocos overdubs, Free Imaginary Voice de la banda The Cure hace ya 4 décadas, un buen año para la alienación. 1979, The Clash hizo la apocalíptica London Calling, The Joy Division de Manchester debutó con los placeres desconocidos, brutalmente desesperados. Mientras tanto, en la oscuridad de Crowley, Robert Smith, de 20 años, estaba forjando su propia versión del Zeitgeist post-punk. 40 años después, y en una edición hermosamente reenvasada, Three Imaginary Boys se para como uno de los discos más audaces de ese año. Olvídate de las últimas revueltas de The Cure en la oscuridad gótica y el sufrimiento prolongado. Al caer la noche, el jefe de Fiction Records, Chris Parry, metió a escondidas a su banda de bajo presupuesto en el estudio donde The Jam estaba grabando All Mud Counts de día. Smith y los chicos usaron el equipo de la banda para hacer el platillo de medianoche. Desde el primer track declamatorio, 10:15 Saturday Night, seguido de Accuracy, acá suenan en Albumeando, desde Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 272, en el Día de la Radio, levantando la voz para hacerla de tos, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Acabáis baquetonamente de escuchar 10:15 Saturday Night y Accuracy de la banda de The Cure. A 40 años de la edición del álbum Three Imaginary Boys, continuamos con el power pop de Grinding Halt, infocalíptico y animoso, seguido de Object, claramente dedicado para algún amor de Robert Smith. El álbum es austero, desenfadado y con la guitarra urgente de Smith. Los antecesores del punk y las pesadillas contemporáneas se convirtieron en una mezcla. Object evoca a Ziggy, Bowie de la era de Stardust hasta lo líricamente abstracto. Estas grabaciones son sencillas y de repuesto, solo tres tipos en una habitación tocando líneas limpias, claras y dejándolas sonar. Y sin embargo, todo encaja como un reloj. desde la ingeniosa composición de las canciones hasta la interpretación precisa y la emoción de la voz de Smith durante décadas. Esta es la simplicidad del punk que se ha vuelto repentinamente complejo, espeluznante y psicodélicamente furtivo. Suena Grinding Halt y Object acá en Albumeando desde Clectomerol en Paranoias para Piratones edición 272 en el día de la radio levantando la voz para hacerla de tos por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Just an object in my eyes. Se acaban de zampar los temas Grinding Halt y Object de la banda The Cure, ahora que celebramos 40 años del debut Reimaginary Boys, acá por Albumeando por Eclecto Miroland Paranoias para Piratones 272, que continuamos diseccionando ahora con el tema Subway Song. En las letras de este trabajo se pueden apreciar distintas temáticas. En general, el disco no está enfocado en un tema en específico, sino que se pueden escuchar letras que hablan acerca de un relato de un asesinato, como se puede apreciar en Subway Song, que escucharemos seguida del divertido tema Meat Hook. Acá desde Albumeando por Eclecto Miroland Paranoias Pervertones, edición 272, en el día de la radio, levantando la voz para hacerla de tos. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Subway, she's on her way home. She tries hard not to run, but she feels she's not alone. Echoes of footsteps follow close behind, but she dare not turn around. Turn around. Turn around. Lost my heart. Acaban de escuchar los temas Subway Song y Meat Hook en esta celebración del 40 aniversario del álbum debut de The Cure, Three Imaginary Boys. Y se ha llegado el momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena con el séptimo track, que de hecho es un cover del tema de Jimi Hendrix, Foxy Lady, que suena a continuación acá desde Albumeando, por Eclectomero Lampranoias para Piratones, edición 272, en el día de la radio, levantando la voz para hacerla de tos, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Escucharon el tema Foxy Lady, celebrando el 40 aniversario del álbum debut de The Cure, Three Imaginary Boys, por lo que continuamos ahora con los temas So What, seguido de Fire in Cairo. En la percusión de este trabajo discográfico vamos a encontrar baterías muy sencillas, pero que al fin y al cabo esta batería simple describe el sonido distintivo de The Cure. También se puede apreciar las influencias post-punk con los ritmos de canciones como So What y una muy buena lección de deletreo con el tema Fire in Cairo, emparentado en cierta forma con la temática del tema que incluirían después Killing in Arab. Suenan a continuación So What y Fire in Cairo, acá en Albumeando, desde Clectomeroland Paranoias para Piratones, edición 272, en el día de la radio, levantando la voz para hacerla de tos, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Decorating his set. Stretched up and running through Bathurst. Say 1 pound 50 to 1 recommended retail price. Give your case a pie's a professional look with this super decorating set. I know he's a bit. Nobody's taken your place. Nobody's taken your place. He's selling goods, a turntable, a 9-inch icing bag with 6 high-definition nozzles and adapter and a 15-inch food. Decorating back with green piping nozzles. Please send up this leaflet, post it today. And if you knew nothing, could replace you if you were sane, your heart wouldn't ache. But so what? So what? So what? Oh, now, 21 days for delivery of the closest 31st of December 1979. Pretend that we are one. It's still another time. Forget all the lies. Forgive me the wounds. And all our world was used to love. And yes, we'd still be happy in another time. But so what? So what? So please send me icing and decorating sets. I enclose the check and postal on a number. So what? So what? Fire. escuchamos los temas So What y Fire in Cairo, y ahora llegamos a la cremallera para cerrar esta celebración del 40 aniversario de The Three Imaginary Boys, álbum debut de la banda The Cure, con los temas It's Not You y el tema que le da nombre al álbum, Three Imaginary Boys. Emocionante, sin rímel y sorprendentemente optimista, Three Imaginary Boys captura un talento británico clave, sin correa, por primera vez. También ayuda a redibujar una banda más conocida por la melancolía de su tinta, disponible solo en negro. Sobre esta evidencia, la música de The Cure era mucho más que eso. Acá en Albumeando, desde Clectomero en Paranoias para Piratones, edición 272, en el día de la radio, levantando la voz para hacerla de tos. Por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Close my eyes and hold so tight, too scared of what the moment. imaginary voice singing, "I see you, sweet child, I'll moon well train your Pilones piratones. Los pilones piratones para los clavadones llega en la forma de un bonus track fantasma. En la edición de 1979 del álbum Three Imaginary Boys se incluía la canción instrumental que no aparecía en la lista de canciones. Informalmente se conocía este tema como The Weedy Burton. La edición 2004 ya incluye esta canción en la lista, haciendo por tanto oficial el nombre que escucharemos a continuación, seguido del tema Plastic Passion, que también incluyeron en su álbum Boys Don't Cry, justo después del debut, y es mi rolita favorita. Acá en Albumeando, desde Clectomero Lampranoias para Piratones, edición 272, en el día de la radio, levantando la voz para hacerla de tos, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Passion, it's a plastic passion. Plastic passion, look Es momento de nuestra sección de Tu Arte a Mi Arte. En esta ocasión recibimos a Silvia Maitorena, que nos trae noticias sobre su quehacer artístico y más reciente producción. Bienvenidísima a este espacio bucanero en Eclectomeroland. Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo, Silvia? ¿Qué onda, Tomeiro? Muchas gracias por el espacio y hola a todos tus radioescuchas. Aquí Silvia G., a bordo de esta nave piratona. Cuéntales a estas bestias paranoicas y piratísimas que escuchan este programa mucho de ombligo de semana, ¿cómo te las arreglaste con el proceso de creación del libro y cómo te fue para publicarlo? Sí, fíjate que este mes estoy llena de actividades y una de ellas es la presentación de mi segundo libro, Entre la mierda y el azúcar, que se estará presentando este viernes 15 de febrero en Taza Madero a las 7 p.m., presentan Michelle Axel y Asís Córdoba, y tendremos una segunda presentación el 2 de marzo en Librería Hipatia a las 7 p.m. presentan Michelle Axel, Asís Córdoba y Paco Rascón. Este libro es una antología de relato breve que se centra en personajes mujeres que están en situaciones de conflicto, por así decirlo. Son retratos, ojos, bocas, piernas, que pasean por las cantinas, los baños, los hospitales, el centro de Hermosillo. Como el título lo dice, son relatos que pasan de la ternura a la crueldad y la mierda. Entonces, desde una vuelta, y si no pueden asistir por alguna razón a la presentación también y les interesa tener un ejemplar, también pueden escribirme. Me encuentran en Facebook como Silvia Maitorena. Y como te decía, esta es una de todas las actividades que tengo para este mes. Una de las razones por las que serán solamente dos presentaciones este año en Hermosillo es porque me voy de la ciudad en marzo a hacer una ruta de residencias artísticas que me autogestioné en diferentes foros de México. Empezamos en Ciudad de México con Punto DF, de ahí me voy a Jalapa con Área 51 Foro Teatral. Viajo a Mérida después con Circo Curioso. También tenemos un proyecto pendiente ahí con Ediciones El Viaje. Y bueno, otros sitios que están por confirmarse. Y voy a estar un mes en cada sitio, generando una red de intercambio con estos foros, colaborando, aprendiendo. Y la idea es estar un año fuera y volver después de ese año a compartir lo aprendido en casa o a presentar lo que se genere en estos espacios o cualquier resultado de esta red de intercambio que afortunadamente pude gestionar. Y bueno, para eso también vamos a estar haciendo una tocada el 22 de febrero en el 7-Eleven, esta cantina en el centro, que se titula El Viaje in the Road Party, donde van a estar tocando los Capiruchos con su buena cumbia villera, los Vecinos Incómodos con el rock, blues, folk y todos los éxitos verbeneros del domingo, y una banda sorpresa más. El cover está en 30 pesos antes de las 10 y 50 después de las 10. Todo lo recaudado pues va directamente para el fondo de mi transporte y mi alimentación de esta ruta de residencias artísticas. Y bueno, ojalá que puedan acompañarnos a la presentación del libro o a la tocada o a la segunda presentación del libro, y pues que se lleven su ejemplar de Entre la mierda y el azúcar y vayan a bailar y a sandunguear apoyando a una buena causa, porque el arte siempre lo será. Excelente, pues ahora solo queda invitar a la gente a presenciar la presentación y que por supuesto se lleve un ejemplar, que aprovechen pues. Bueno, ahora no te puedes ir de este espacio sin recomendarnos una canción, la que se te antoje para la bola de bienvenidos y bienvenidas de nuestro auditorio. Quiero agradecerte nuevamente por el espacio. Quiero que porfa escuchen The Love Song de The Cure, esta rolita que sonaba en la rocola mientras yo escribía en la barra mugrosa con olor a pipí de nuestra cantina favorita. Un saludo a todos tus radioescuchas y acompáñenos. Viernes 15 de febrero, 7 p.m., Taza Madero. Sábado 2 de marzo, Librería Hipatia, 7 p.m., Entre la Mierda y el Azúcar. Y también Alto Kin de Silvia Hein de Road Party, viernes 22 de febrero en 7-Eleven Cantina. Hasta luego, pórtense mal y cuídense bien. Ya escucharon, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, atásquense que hay lodo y nos quedamos con el tema Love Song. Justamente ahora que celebramos 40 años del primer álbum de The Cure, acá por Clectomiral en Paranoias para Piratones, edición 272, en el día de la radio, levantando la voz para hacerla de tos. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Sabemos que el hambre es mortal, decía el cura Camilo Torres. Y si lo sabemos, él decía, tiene sentido perder el tiempo discutiendo si es inmortal el alma. Camilo creía en el cristianismo como práctica del amor al prójimo y quería que ese amor fuera eficaz. Tenía la obsesión del amor eficaz. Esa obsesión lo alzó en armas y por ella ha caído en un desconocido rincón de Colombia